Venga, esos rezagados, esas rezagadas, que ya sé que el lunes cuesta levantarse más, pero bueno, es lo que hay, es el día a día de cada semana, en el cual también está incluido pasárselo bien, escuchando Pequeño Tenasco, claro que sí. Bienvenidos al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma el lunes, mejor día imposible. En un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, para la gente del rock. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Tenasco, que te da la bienvenida al podcast en riguroso directo a tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Hoy no saludo a Rosa Rosales porque no la tengo en condiciones de hablar, pero aquí la tengo a mi vera ayudando como no podía ser de otra manera en el control técnico. ¡Ay, al aparato! Quieres ser siempre más fuerte, hacer ver que nada va mal. Nuevo día es otra lucha. Hoy estamos abriendo con este tema de Ángel Paz. Es el nuevo single extraído de su disco debut llamado Rostros Invisibles, que, como te digo, es el primer trabajo discográfico de este guitarrista y compositor galego, que ha basado este primer trabajo discográfico en el libro Invisibles de Montse Fajardo. Un disco de rock feminista con un sonido americano acompañado de orquesta y coro sinfónico, con el que estamos abriendo este primer programa de la semana ternasca, este pequeño ternasco de 18 de noviembre ya. ¿Cómo se está pasando el mes, queridas y queridos? Y vamos a ir saludando ya a la tribu ternasca, que nos está diciendo que está a la escucha. Saludamos a Jorge Llumero desde Madrid, saludamos a Julio desde Logroño, a Miguel desde Zaragoza, a Charlie Rock and Roll, que no sé qué cojones me está escribiendo aquí, no me entero de nada, luego le pregunto. Saludamos a Rubén también desde Zaragoza, a Silvia, a Diego desde Logroño, a Des desde Barcelona, a Dani... ¿Cómo que la web está jodida desde hace un rato? Me cago en la leche. Me estoy enterando ahora mismo de que no estamos saliendo bien por la web de asaltomataradiorock.com. Bueno, por la aplicación, sí, que nos está avisando el amigo Dani del programa La Fauna. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Toma, Megamix, que nos hemos encontrado hoy del War Piece de los Black Sabbath. Saludamos a Nacho Seek and Destroy desde Iruña. Bueno, oye, acabo de comprobar la web y en la web también se escucha bien, o sea que por lo menos desde el ordenador. En el móvil ya no lo he comprobado, pero acabo de entrar a la web de Asalto Mata Radio Rock y funciona. En fin, que vamos a por ese informe seminal. Vamos a repasar esos titulares que nos ha dejado, esas noticias más reseñables que nos ha dejado la semana en cuanto, o el fin de semana, en cuanto al mundo del rock se refiere. Primer titular: Montesanto de Draco Rosa, Grammy Latino al mejor disco de rock del año. Un aplauso que se merece el artista puertorriqueño, no porque se haya llevado un Grammy, que para mí estos premios son pues bastante estúpidos, pero sí que le reconozcan el trabajo a un gran disco que además habéis podido escuchar aquí, porque hemos puesto tres de los singles de los cuales que se habían extraído de ese trabajo. Bueno, vamos a por otro titular. Corey Taylor de Slipknot asegura que las drogas no mejoran la creatividad. Oh, sí. Gracias por notarlo. Claro, claro. Además lo comenta alguien que de esto sabe mucho. Porque a puro repetir, querer ser creativo a base de drogas, pues se ha dado cuenta de que no le funcionaba el tema como él se esperaba. De todos modos, es una buena noticia que artistas con tanta influencia trasladen este tipo de mensajes a sus seguidores y sobre todo a la gente más joven. Que no se compone mejor, ni se toca mejor, ni pareces más guay por estar endrogado. Te lo parece a ti, pero resulta que a ojos de los demás no funciona tal y como tú te lo esperabas. Otro titular, este está muy bien. Nico McBrain de los Maiden dice que toca más rápido cuando se siente más cansado. ¡Escuchen esto! ¡Velocidad absurda! Pero velocidad absurda del todo, o sea, porque no sirve para nada. No sirve para nada tocar más rápido cuando estás más cansado porque no vas a acabar antes. Bueno, sí, acabarás antes, pero la canción va a sonar peor. Vas a hacer correr a toda la banda. Sí, acabar antes vas a acabar, pero vas a acabar mucho más reventado. Digo yo. No lo sé, no me he visto yo en esa situación, pero entiendo yo que muy no es algo que va a poner todo el mundo en práctica. A lo mejor a Nico McBrain le funciona así, pues oye, si al muchacho le va bien, nos alegramos por él mismo. Y vamos a por el titular que da protagonismo y da nombre al episodio de hoy, porque los Abad la han liado pardísima en Buenos Aires. Vamos, que la han liado parda, ¿sabes? Pero muy parda, muy parda. Tan parda que no dan abasto, no dan abasto para devolver entradas de la gira, bueno, del show que no dieron en Argentina, del que acudieron pero que no dieron, de los que estaban reservados, y al final han tenido que cancelar la gira completa por Sudamérica. Tenían varias fechas programadas, pero se han dado cuenta de que no estaban muy bien avenidos como para juntarse en una gira y salir a tocar día sí y día también al escenario. Bueno, horas antes del show de Buenos Aires, la banda tuvo una importante discusión con el guitarrista Ole André Fastars, quien decidió no acudir al concierto. Concierto que no pudo ser más desastroso. El cantante Abad, Olve Eikemo, saltó al escenario visiblemente borracho junto a la bajista Mia Wallace y el baterista Ukri Uge Subielto, que no le iban a la zaga en absoluto. Los Abad intentaron abrir el concierto al menos dos veces con el tema Count to Death. Justo después, cuando no fueron incapaces de tocar la canción, el cantante tiró su guitarra al suelo y se lanzó al público antes de abandonar al escenario y ser conducido a los camerinos. En ese momento se dio por finalizado el concierto. Como os decía, la gira sudamericana se ha cancelado en su totalidad y la banda ha anunciado una temporada de rehabilitación en cuanto a alcohol y drogas se refieren, y de rehabilitación entre ellos mismos también. Se van a meter en un programa de estos de vamos a cuidarnos en vez de matarnos a hostias, porque si no, no hacemos gira ni nada. Encima, con el disco recién sacado y con la expectación que habían generado, evidentemente no es nada positivo para la gente de ABBA, que han protagonizado con total seguridad el evento más relevante, pero por lo negativo de esta pasada semana en el mundo del rock y la música. Vamos a por otro titular, yo creo que bastante, bastante más recomendable o bastante más sensato que lo que acabamos de leer de los Abbott. Titular que dice así: escuchar música 78 minutos al día es recomendable para la salud mental. ¡Repetimos! Eso es, escuchar 78 minutos de música al día es muy recomendable para la salud mental, pequeñas y pequeños tarrascos. La distribución de esos 78 minutos de música, según el estudio, es la siguiente: 14 minutos de música estimulante para sentirse feliz, 16 minutos de música relajante para sentirse relajado. Oye, madre, qué cerebro tienen estos de este estudio. Cómo han utilizado la almendra, ¿eh? 16 minutos de música para superar la tristeza. Pero eso será si estás triste. ¿O qué? O hay que escucharlo igualmente. ¿Estás triste o no es triste? Te tienes que escuchar esos 10 minutos. 15 minutos de música motivadora para ayudar a la concentración. Y otros 17 minutos de música para ayudar a controlar la ira. Esto será pues para la gente que atraviese todos estos estados de ánimo en 78 minutos. Porque si no, ya me dirás. Si no estás cabreado, ¿para qué tienes que controlar la ira? Compón, ¿aún te vas a cabrear? ¡Que no quiero escuchar esto! ¡Que ya me estás cabreando, joder! ¡Que no quiero escuchar la canción esa! Ponme una canción que me guste más. El estudio, además, asegura que se tarda un promedio de 11 minutos en percibir los beneficios de la música y solo 5 minutos para sentirse más feliz. Pues oye, ¿sabes qué? Que nosotros hoy vamos a poneros los primeros 60 minutos y los otros 18, vosotros ya veréis lo que hacéis, ¿eh? De momento, dale caña, Roxa Rosae. Pues vamos a poner música de la que no han hablado, de la que hace hervir la sangre, como es este temazo de las Burning Witches, las brujas ardientes. Nuevo sencillo extraído de Exenhammer, el más reciente trabajo de la formación íntegramente femenina heavy metal suiza. Suena que atruena este Wings of Steel. Saludamos también al compañero Sanhammer, que se acaba de incorporar a la escucha, así como también el compañero Jorge Benítez. Y Nacho, que nos dice: yo escucho unas 6-7 horas de música al día y estoy fatal de lo mío. Pues claro, es que no te organizas, como te dicen en el estudio este. ¡Ay! Tú pon 6 o 7 horas de pequeño ternasco, ¿eh? Que no sé si te irá mejor para lo tuyo, pero te olvidarás de unas cuantas cosas porque acabarás hasta los cojones de mí. We will be forever free. Jorge Lluvero nos dice que él escucha música 48 horas diarias. Eso es heavy y lo demás tonterías. Saludamos también al compañero Chetos, que ya nos dice que está a la escucha desde la capital del reino de Fañistán. Saltomata Radio Rock.com. ¿Es el enemigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en pequeño ternasco no podemos parar de dar guerra. Tú me digas, porque le vamos a la casa. But still it's farewell. And maybe we'll come. Que se nos había montado aquí un follón, algo espectacular. Pero bueno, no se dejaba de escuchar esta curiosa, voy a decir curiosa, para mí excepcional, pero lo voy a dejar en curiosa y cada cual que le ponga el apelativo que quiera. Versión recontraversión del Final Countdown de los Europe a cargo de un muchachito de estos youtubers que hace versiones y las cuelga. Y la verdad es que las hace muy bien, tal y como podéis escuchar. Está al estilo swing metal y el muchacho que se la ha inventado y se la ha currado se llama Connor Engstrom, de Minnesota. Oye, desde Minnesota las cosas que saben hacer, ¿eh? Venus, and still we stand tall. 'Cause maybe they've seen us and welcome us all. Hey, how you doing? So many light years to go. Sweet baba, sweet ass, give it.

mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Continúas en la sintonía de asaltomatarradiorock.com, en la radio online del rock, escuchando Pequeño Ternasco y las novedades a casco porro. Vamos a cambiar de estilo, vamos a cambiar de país, nos vamos hasta Suecia y a escuchar un poquito de hardcore. Un poquito de hardcore con los Raised Fist y su tema Venomous. Séptimo larga duración para estos hardcoretas suecos. Lleva por título Anthems. ¿Cuál es la traducción de Anthems? Así, los himnos. Himnos. Y este Venomous es el nuevo sencillo que nos ofrecen de este nuevo trabajo. You and me, my friend, we are last in line. We are getting all the thumbs down from the serpentines. We know you are us, all of us. Don't you boss me, get it down. On the park, the coffin, take a run, your clicks. It looks like a fucking circus. Running around in circles, throwing in a random clicks. Look for places, let's break. Where you looking for shelter in a house of twig? It's just coming to where you are sitting. And just because I'm Slavic, pushing good at this is not the game. You and me, we're last in line. They're counting imaginary enemies, one at a time. One at a time, yes. You and me, my friend, we are last in line. We are getting all the thumbs down from the serpentine. Serpentines! Venomous! All of us! Don't you boss, making you jealous of us! Venomous! All of us! We know you are venomous! All of us! Don't you boss, making you jealous of us! Venomous! All of us! Venomous! All of us! Don't you boss, making you jealous of us! ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Y ahora no cambiamos de país porque seguimos en Suecia, pero regresamos al hard rock. Le hacemos un sándwich de hard rock a los hardcoretas, ¿eh? Hard rock, sándwich de hard rock, hardcore, hard rock. Madre mía, qué difícil. Vamos a hacerlo más fácil. Estamos escuchando a los Death Rat y su nuevo tema, Tying You Down, atándote. Y estos Death Red es otra banda debutante de la cantera inagotable del hard rock sueco. Este trío, este

Venga, bueno, vamos a ir a por la bizarrada de Pequeño Ternasco. Tenemos preparados titulares, claro que sí, como siempre, como cada día, porque esta sección sí que nos acompaña de lunes a jueves. Es la única que nos acompaña de lunes a jueves. Las demás todas fallan un día, pero la bizarrada siempre aquí, a su servicio. Pues venga, vamos a por el primer titular que dice así: se gasta $4,000 en una gigantesca estatua para hacer una peineta a sus vecinos. Oye, pues si tiene dinero que le sobra, pues que lo haga, ¿no? Esto ha sucedido en Westford, en un pueblecito del condado de Vermont, en los United States, una localidad de 2.000 habitantes, uno de los cuales, Ted Pelkey, quiere mostrar gráficamente su disconformidad con una decisión del ayuntamiento. Pelkey lleva una década embarcado en una batalla legal contra el gobierno local para conseguir un permiso para construir un taller de camiones. Permiso que ha sido denegado una y otra vez por el ayuntamiento durante la última década. Harto ya de ir por lo legal y encontrarse que le cerraba la puerta de bruces cada vez, Pelkey decidió dar un giro a su estrategia inversora y gastar el dinero destinado a la nave en una enorme escultura de pino de 300 kilos colocada sobre un poste de 5 metros de alto en la finca donde planeó levantar su taller. Además, la estatua está rodeada de focos, de modo que es visible también durante la noche. ¡Qué huevos tiene el tío, eh! El irascible vecino está convencido de que el ayuntamiento va a intentar derribar la estatua, pero legalmente no puede. El ayuntamiento de Westford prohibió los carteles publicitarios denunciando la situación que estaba atravesando Ted Pelkey. Pero en tanto la mano gigante no es un anuncio, está protegida por la primera enmienda estadounidense, la que garantiza la libertad de expresión. Con lo cual, ahí está todo ufano, el dedo corazón bien extendido en mitad del páramo de Westford para que lo vean todo el mundo que lo pase por ahí, lo que pueden hacer el ayuntamiento de la localidad, según este vecino, este señor llamado Ted Pelkey, que digo yo que si... No sé qué pensar. Que si es un tío que tiene muy mal genio o es un genio maligno. Bueno, vamos a quedar con lo de genio maligno, más que nada porque es el título de la canción que ya estás escuchando. Tema perteneciente a La senda de Carol. Es el primer single de esta rockera de Sabadell que sigue su propia senda, como su propio nombre indica. Además, nos cuenta que esta canción está basada en el concepto del genio maligno del filósofo René Descartes. No Descartes que vuelva a hacer otra barbaridad el tipo este. igual agarra con el dedo este y le pone, lo articula y les da en la cabeza cada vez que pasa la comitiva del ayuntamiento de la ciudad. Es un sueño. Santi Pequeño Ternasco, director de AsaltoMatarradioRock.com. Y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se trata de la tribu Ternasca, un lugar donde agarramos la rutina diaria del simple mortal y la convertimos en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y, barra inclinada, Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp, donde la radio y el podcasting se viven de una manera completamente distinta, interactuando en directo de lunes a jueves en Pequeño Ternasco y en muchos otros programas que también participan de esta comunidad rockera. Comenta, critica, propón, disfruta de una manera completamente distinta a como lo habías vivido antes. Sí, señora, esa es la manera de unirse, de juntarse, de agregarse a la tribu Ternasca y disfrutar con todas y con todos nosotros cada día de Pequeño Ternasco y de todos los programas, que el programa de nuestro compañero Dani La Fauna, que lo seguís mucho a través de la tribu, el de Charlie, que también lo seguís mucho. Ayer al pobre Coyote no le hicieron mucho caso por la noche, la verdad. El sendero los sábados, que hay el que no hace caso es el armero. Y como siempre, además, ser el primero en recibir en tu teléfono el enlace al artículo con el podcast y la video playlist. Y si no te apetece escuchar otra vez entero el programa, pues te vas viendo los vídeos y además, que además ahí Pequeño Ternasco no habla encima. Te lo puedes imaginar, eso sí. Venga, vamos a por la segunda de las bizarradas en el día de hoy. Atentos que estalla la Navidad a la vuelta a la esquina, ¿eh? Piden a una familia que retire los adornos de Navidad de su casa porque aún es demasiado pronto. Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh? Eso es lo que le han contestado a los vecinos. Solo en Texas, amigos y amigas, solamente en Texas. La familia Simonis decidió el pasado 1 de noviembre, en vez de irse a limpiar tumbas y ponerle flores a sus muertos, decidió poner ya los adornos de Navidad en el jardín de su casa. Pero con un buen motivo, la cosa tiene un buen motivo. Es que la señora Simonis está embarazada y sale de cuentas en esas señaladas fechas, con lo cual, en un alarde de previsión, decidieron instalar ya los adornos para que no les coincidiese tan latosa tarea con la llegada al mundo de su nuevo vástago. O sea, gente previsora, los Simonis, ¿vale? Sin embargo, la organización de propietarios de su barrio no está muy de acuerdo con su agenda decorativa. Y les mandó una carta en la que les pedían que retiraran los adornos hasta que la Navidad estuviese más cercana. A pesar del aviso, los Simonis no han retirado su decoración y han anunciado que van a poner más luces. ¿No quieres estar? Pues ahora, más. ¡Me cago en el copole! ¡Me quitan a mí! ¡Los adornos de Navidad! ¡De sustancia oeste! ¡Toma! ¡Ahora más! Y ahora dos portales. El portal de Blaine más grande. Y vamos a poner a todos los pastores de todas las ganaderías de Israel. Además, muchos vecinos se han solidarizado con ellos y han comenzado a adornar sus casas también para apoyarlos. O sea, que ya no había en el Corte Inglés, o en este caso en el pueblo este de Texas, que por cierto, no viene en qué ciudad se ha producido el singular hecho. En cualquier caso, ojito con los Simonis, ojito con los Simonis, porque están hechos unos auténticos forajidos y fuera de la ley. Están hechos unos auténticos outlaws and outsiders. Y este tema, pues sirve como un nuevo lanzamiento. Ya te he comentado que iba a haber muchos lanzamientos en el programa de hoy. Nuevo lanzamiento de la nueva promesa canadiense del country rock, llamada Cory Marks. Creo que country rock no había puesto yo. Ya no en Pequeño Ternasco, en toda mi vida. Bueno, este tema, Outlaws and Outsiders, para este tema no ha escatimado en colaboraciones el muchacho este, que para ser nuevo, no te creas tú que no tiene contactos, porque se ha rodeado para la ocasión de artistas de primera fila como Ivan Moody, de los Five Finger Death Punch, o como me gusta a mí llamarlos, más de andar por casa, los Tortazo a mano abierta, Travis Tritt, de los Papa Roach, y ni más ni menos que el ínclito Mick Mars, guitarrista de los Motley Crue. También tres Outlaws and Outsiders como la copa un pino. Este es Corey Mars, si lo estás escuchando aquí en Pequeño Ternasco, en el podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a viernes desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. De lunes a jueves, no a viernes, que si no me tomaréis las palabras y me haréis hacer programa también. Nada, nada. De lunes a jueves. Raise your fist up higher, you fighters, outlaws and outsiders. Some call me a renegade, the enemy. Throw your hands up if you feel the same. Y saludamos al amigo Manuel y a sus currantes de la Asociación Esperanza, que están ahí dándole duro a la labor diaria, pero a gusto, escuchando Pequeño Ternasco. Más a gusto que un arbusto, tú. Oye, poco bien. Throw your hands up if you feel the same. Oh, live your life at the edge. Just say what you wanna say. Walk away. I'll stand tall when there's hell to pay. Ain't no power higher with us. Pues nos vuelven a visitar en la sección que cierra el programa los chicos del Ferry, The Ferryman. Ese power trio conformado por Ronnie Romero, Magnus Larsson y Mike Terrana, que vienen estrenando, desde hace unos meses ya, A New Evil, su más reciente disco. Y nos vuelven a acompañar con otra baladita, en esta ocasión titulada Tráeme pa' casa. Tráeme pa' casa, que ya estoy ganar de estar, ya se me han acabado las ganas de estar por ahí, ¿eh? Tráeme pa' casa, bring me home, rápidamente. Bring me home, que como en home, en ningún lado. I'm hiding from the real. pasar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. A la cascada por ahí, queridas y queridos, nos vamos a marchar, a pirar con la música a otra parte. Tengo la necesidad de a la pierna. Digo no vamos porque nos vamos Roxa y yo. Lo que pasa es que Roxa no va a decir nada, que está la pobrecita que no puede articular palabra. Así que ya me despido yo por los dos. Un auténtico placer y un verdadero lujo haber vuelto a compartir esta hora de radio con todas y con todos vosotros. Recordad que si estáis medio dormidos en el metro, en el bus, intentando ver un concierto de los Sabbath o en un atasco, la cosa es mejor escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa atascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana martes más. Endurecido por la desoladora comodidad.